Volvemos al aire en colectivo, son las 11 y cuarto y llegó la hora de filosofar con el profe Cancio. ¿Cómo va, Sergio? Acá Luke, Abby, no es la Kenty, ojo, y Lucas, ¿cómo va? Recién me quedaron a pedo, sí, porque le dije, no sos el primero. Abby, y tienes razón, sí, tienes razón, perdón, Abby, no. Perdón, Abby. Perdón, Abby, no, perdón, nada no, que perdón. Ver, Kenty, nada que ver. No, ya se peleó con el Dani y conmigo porque ¿con dijimos Kenty, así que ajá, me parece bien que nos pare el carro. Chao. Basta, loco, basta de confundirla. Uno le pone identidad a un nombre para que después venga un boludo y le diga, le cambie el nombre. ¿Estamos todos locos? ¿Qué no, nos pasa? Todo bien. ¿Cómo andan Lucas? Lucas, Luke y Lucas. Perfecto. ¿Todo bien? Acá. Bien, disfrutando el día nublado, dark, depresivo, viendo ¿les gusta? Cuervos. Sí, a mí me sí. encanta, me encanta. Hermoso. ¿Les gusta el día nublado, sí? Sí, a mí lo sí. disfrutan. No sé si cafecito. Me bancaría. Sí, no sé si me bancaría así como este clima un par de meses, pero sí digo, no sé si me bancaría un par de meses nublado, ¿viste? Pero sí me gusta que esté fresquito a la mañana, no tener que estar sufriendo con el calor, por más que acá tenemos el aire, ¿viste? Salimos al patio y la muerte y misma. Claro, y caen los pájaros, ¿viste? Así que está lindo. No, y ya es hora como que ya empiece un poco el fresco, ¿no? Pues ya está, ya el tema del calor húmedo, aparte, acá en Mendoza no tiene nada que ver, ¿qué les pasa? Una falta de respeto total. Tengo un poquito de claro, una falta de respeto total. Si somos una zona semidesértica, clima seco, y este verano húmedo fue algo muy extravagante, la verdad. Sí, para mí fue peor el del año pasado, pero sí estoy de acuerdo que la humedad, viste, era como dale, loco, pará. Claro. Bueno, escuchen, sí. Vengo con entonces Ídolo capítulo 2, ¿se acuerdan? Nos venimos, fuimos la semana pasada con el tema de ídolos y me fui con tarea para la casa. Yo le voy a ir preguntando siempre al final qué cosas quedan pendientes o si alguien llamó y propuso un tema, como pasó la semana pasada, que lo tengo anotado. Ya proponen un tema para la semana que viene probablemente, que es el tema de las nuevas subjetividades o las nuevas formas de ser, tal vez vinculado a las nuevas generaciones, ¿no? Bien. Pero hoy no, hoy vamos a profundizar en el tema de los ídolos y me quedé con una pregunta que es ¿qué puedo esperar de mi artista favorito? ¿No? Muy bueno. Este artista que amo tanto y ¿qué puedo esperar yo de él? Recién escuchaba que estaban comentando de esta banda Winona Ryder, sí. Que la he escuchado, me parece buenísima, menos mal que todavía existe el rock and roll. ¡Vamos! Hay gente que lo sostiene, ¡vamos mierda! Menos mal que hay gente que hace rock and roll todavía y se escucha muy bien, me encanta la banda. Primero y principal, lo que yo puedo esperar de una banda, de un artista, de un actor, de alguien a quien admiro y que está en la esfera pública, es que eso que hace lo haga bien. ¿Sí? Sí. Por eso traía lo de Winona Ryder, me parece que hacen un buen rock. Creo que un artista tiene que ser principalmente eso, ¿no? Ofrecernos a la población, al pueblo, a la comunidad, su arte. Parece una tontería lo que estoy diciendo, pero si no lo hace el artista, ¿quién lo va a hacer? ¿Sí? Así que no sé si sería tan exigente con un artista en cuanto a sus posicionamientos políticos, que también, porque en definitiva un artista también es alguien que tiene una responsabilidad pública o una responsabilidad frente a toda la sociedad, entonces cuando se posiciona, bueno, epa, tiene su influencia y genera su identificación y su admiración en el público que lo sigue, obviamente, o en el público que lo ha escuchado o en el público que lo admira. Y está perfecto. Pero primero y principal, creo que lo que le pediría es que se comprometa con su arte, ¿viste? No me pinta mucho el artista que por ganar unas monedas o por ganar un poco más de guita, le baja la calidad a su arte, ¿viste? Eso me parece que es clave. Creo, me gusta el artista que invierte, me gusta el artista que... ahora que está muy de moda el hip hop, el trap... estos géneros, a mí me gustan un montón, ¿eh? Si bien escucho mucho rock, a mí la verdad que me caen muy bien las nuevas generaciones de músicos, me gusta lo que hacen, no me gusta para nada, pero para nada, que se suban al escenario y que no sean capaces de contratar músicos y que pongan una grabación y no. que canten arriba del escenario encima de su propia voz grabada. No, o sea, no. Tachín, tachín. Totalmente. No. ¿Te acordás de...? Yo no los conocí, no estaban activos cuando era chiquito, pero de Mickey Vanilli, ¿te acordás de esos dos negros que cantaban? Que cantaban ellos, después playback. Se descubrió, claro, que hacían playback. Y hoy son, no sé, Frank Zappa al lado de los pibes, que, la verdad, tienen autotune, no salen con ninguna banda. Yo estoy de acuerdo con eso. A mí me gustó lo que hizo Woz desde el comienzo, que salía con una banda, sí. Pero Woz creo que nunca abusó del autotune. Pero igual, si tenés autotune, hermano, por lo menos una banda en vivo. Mira, yo primero te diría, está bien el autotune como recurso tecnológico. Es cierto que tiene su identidad, ¿eh? O sea, yo también creo en eso. Creo que es un sonido este medio robótico que también tiene una estética. Lo banco, lo entiendo. Perfecto, perfecto. Hasta ahí estoy bien. Pero me vas a decir que si vos sos un artista consagrado, no vas a poder contratar a un equipo de músicos que te banque el día que vas a tocar. Me vas a decir que no podés hacerlo. O sea, con toda la plata que vas a levantar en pala, me vas a decir que no podés contratar a alguien, a un bajista, a un baterista, a un tecladista que pueda reproducir la música tuya. Me parece una falta de respeto al público, esa falta de compromiso. Después, hablemos un poquito del autotune. Está bien como recurso, creo que no hay que abusar. Y creo que si vos tenés, sos un artista consagrado, hace tiempo que estás haciendo música, mínimo clavate unos 6 meses de canto, loco. Sí, o sea, anda un profe de canto, dale, dejate de joder. Por lo menos modulá bien, qué sé yo, tratá de afinar. Es muy bajo el nivel que me parece que algunos artistas actuales sostienen. Creo en un artista que crece, en un artista que evoluciona, no que disco a disco habla de lo mismo, hace lo mismo y no provoca nada. O sea, lo único que provoca son ventas. Creo que eso no es arte, creo que es una actividad comercial de entretenimiento. Que también es válida, pero bueno, es entretenimiento. No es arte, es otra cosa. Creo que el arte tiene que inaugurar nuevas formas de pensar, tiene que provocarte, tiene que emocionarte profundamente. Tampoco estoy en contra de que puedan hablar de sexualidad en las letras, pero todos los temas van a ser sobre eso. O sea, vas a tener 10 temas en el disco y los 10 temas es cómo movemos el culo. O sea, no, chicos. O sea, pónganle un poquito de creatividad. No sé, tómense un curso, un taller de literatura. Algo, ¿viste? Como para caretearla. Entonces, lo primero que le pediría a un artista es que sea artista. Eso es lo primero que le pediría. Lo estoy pidiendo lo básico, ¿viste? Cuando dicen en una pareja uno pide lo básico. Sí. No, yo pido lo básico en la pareja. Bueno, pido lo básico para un artista, que es que lo sea. Es decir, que sea artista. Y que no sea alguien que es cari lindo o cari linda y no sé, tal vez un poco simpático y arman todo un producto alrededor de él. Me parece muy, muy bajo eso. Yo estoy totalmente de acuerdo porque vos decís suena como muy básico, pero no, la verdad que no. Lo primero que uno espera de un artista es que te mueva algo y sea por su arte, ¿viste? Ahora yo siempre intento no hablar como un viejo choto, ¿viste? Porque no me va eso lo de antes era mejor, porque no lo creo. Sí, hay cosas que antes que me vuelven loco y quizás son muchas más. Obvio. Porque uno mira para atrás y tiene toda la historia de la música. Entonces, bueno, quizás sean más cosas de antes las que te gusten. Y pero, sí. De hecho, Winona Ryder, acabamos de hablar, 2018 salieron Los Vagos, sí. Así que... Claro. Y si vos buscás, hay, y también está de parte del público, la curiosidad en buscar nuevos artistas y los que están también exigirles. Ay. Y estoy de acuerdo con eso, viste, que creo que te lo comentamos acá el lunes pasado, cuando es más importante del artista, del músico, la causa que defiende que su arte. A mí me encanta, yo soy de izquierda, me considero una persona de izquierda. Me encanta cuando un artista, un futbolista, lo que sea que yo admire, me puede identificar con su ideología política. La verdad que sí, no voy a mentir, me suma. Ahora, pero separo, viste, hay artistas que yo admiro, no sé, viste, Calamaro, que genera mucha polémica por el último tiempo. A mí Calamaro me encanta, ¿viste? Lo he dicho con... Como artista es un grosso. Claro. Como artista es un grosso, por ejemplo, hay varios músicos de la actualidad que quizás uno conoce las causas que defiende, que me parece genial, pero no le conoce ni un tema. Y no sé, no me va por ese lado, ¿viste? No me termino de enganchar. Yo primero, como decís vos, me gusta su música, que me interpele. Y después, bueno, si tenemos alguna coincidencia, no voy a mentir, me encanta. Me pasa también con muchos deportistas. Yo de chiquito admiraba mucho a los brasileros. Y hoy muchos de mis ídolos son fanáticos de Bolsonaro. No. Y digo, y loco, la verdad que no. Me duele porque te amo, pero bueno, viste, claro. Es lo que hay. Y no me cambia de todo lo que me hicieron sentir. Acá la Angelita, nuestra productora, conductora también, sí, dice: de mi artista favorito, espero que no sea violín ni se junte con genocidas. Ahí nos manda su aporte. Pero, viste, qué sé yo, me genera un poco eso. Creo que también todo este tema de redes sociales, yo creo que le ha dado algo muy bueno a la cultura, en el sentido de que para mí un poco federalizó la música en un país que se dice federal y no lo es. Por ejemplo, con el manso indie de las bandas mendocinas que salieron a la luz la última década. Sí. Yo creo que eso fue gracias a las redes sociales, por supuesto, por el talento, pero digo, tuvieron ese canal para abrirse a todo el país, pero también las redes sociales, la tecnología más que nada, también ha dado esto, ¿viste? No sé cantar, bueno, autotune, estoy bueno, tengo carisma o todo eso. Es como que es más fácil venderse y quizás no hace falta ser tan talentoso, ¿viste? Bueno, yo te cuento una cosa que me he descubierto a lo largo de los años. Yo también he intentado tocar algo de música, he tenido bandas, y me di cuenta de algo que no lo había pensado nunca, o no lo había vivido en realidad, que hay grandes artistas, grandes músicos, totalmente desconocidos, y muy malos artistas, muy malos músicos, que son muy conocidos. Eso, hay algo muy loco ahí, ¿no? Es como muy, muy, muy flashero. Gente muy sensible, gente muy talentosa, gente muy virtuosa, que no sabe cómo moverse en el mercado de la música. Totalmente. O no ha tenido los contactos, los mejores contactos, ¿viste? ¿Qué sé yo? O no sabe hacer marketing, qué sé yo, sí, que yo una que parte algo, parece clave. Creo que hay algo fundamental ahora que decís esto, Sergio, de que entiendo, el talento es importante, el saber estar, el contacto, pero hay algo que uno no sé si es carisma o ángel que vos decís, porque estos pibes que estamos diciendo muchas veces que no cantan ni usan autotune, o las letras se las hace fulano y no sacan una banda en vivo, y vos decís, bueno, pero algo tuvo, viste, no sé, quizás se supo vender bien, tiene un carisma arrollador. Y vos decís, claro, como decís vos, quizás hay un fulano, fulana, que tiene un talento por encima de la media, que no supo cómo llegarle al público. Sí, sí, también es constancia, es meterle cabeza, son muchos factores para que uno arriba al público. Y como decís vos, está el factor X. Sí. Ese factor X que, qué sé yo, que no sé, es un poco un azar, es una relación entre el público y el artista que es un poco irracional o inconsciente, y que, bueno, está ahí. Y es lo que hace que a veces un tema funcione y no pueden volver a repetir el mismo, aún tratando de copiar el mismo modelo de que ese hit funcionó, lo intentan y no funciona. O sea, parece que hay algo en la música que yo creo que es la sensibilidad propia del arte, ¿no? Que no tiene, no entra en los canales propios de la racionalidad, de la matemática, del método científico, no entra. El arte es como que revienta esos límites, los explota, los desborda, ¿no? Hay algo que creo que el arte tiene un costado como espiritual en un punto, ¿no? Es una forma de espiritualidad. Energía. Sí, yo creo que tiene algo de ese elemento que no es controlable de manera racional, o no lo podemos traducir a cuentas matemáticas, digamos, no lo podemos cuantificar del todo. Me encanta que nos quede la duda de seguir preguntándonos, ¿viste? Porque no nos vamos a poner de acuerdo. Podemos seguir filosofando hasta las 12. No sabemos, qué mierda es. Claro. Claro, que no sabemos, yo creo que no sabemos qué mierda es, pero conecta de una manera impactante, ¿no? En un público, en una época, tal palabra, tal gesto, tal sonido. Y bueno, lo hace también porque hay tanta cantidad de factores que hacen que una persona le atraiga a un artista, que bueno, es incontrolable poder cuantificarlo a todos, ¿no? Entonces creo que hay algo de eso también, que el azar siempre está jugando, yo creo, metiendo su mano, no sé si malvada o bondadosa, pero metiendo la mano siempre está ahí. Pero bueno, volvemos a la pregunta inicial, que ¿qué puedo esperar de un artista favorito? Entonces, punto número uno, para mí, tiene que ser un buen artista, tiene que poder aportar algo. Bien. Y el arte tiene, hay una dimensión del arte que no es lo mismo que la política, ¿no? La política corre por otros carriles, juega en otro orden. Porque lo digo esto porque me decían el tema del posicionamiento público y poder pensar el artista en relación a su posicionamiento público. ¿Podemos esperar que un artista tenga una postura pública? ¿La debemos esperar? ¿Es deseable esperarla? Yo creo que sí, que está buenísimo desear que tu artista favorito se posicione públicamente sobre algún tema, pero uno, no podemos esperar que esa persona coincida con nosotros. ¿Sí? No podemos esperar. Esa es como la gran pregunta de... Es cierto, lo querés claro, escuchar no. Hablar de política, pero ¿te vas a bancar la que diga? Ah, ¿viste? Son dos cosas diferentes, claro. Porque nosotros le estamos diciendo a los artistas que se posicionen públicamente, pero tenemos que admitir algo que puede pasar, que no estemos de acuerdo, básicamente, ¿no? Que pensemos diferente. Y está muy bien porque es un ciudadano más. El artista además es una persona más del montón en un punto, ¿no? Principalmente porque su actividad troncal es el arte, no la política. Entonces no puede saber de todo. Puede saber de eso específico que él maneja, que es un muy buen músico, un muy buen tecladista. Bueno, perfecto. Eso ya lleva muchísima cantidad de tiempo de trabajo, ¿sí? Entonces, pedirle que tenga un conocimiento más o menos profundo de la realidad política internacional, nacional, y es algo que yo creo que le deberíamos pedir a algunas pocas personas incluso. O tal vez los artistas que justamente hablan de eso. Por ejemplo, a ver, tenemos Calle 13, Residente. Ah, ahí va. Uh-huh. También la que viene... Sí, sí, es ahora... cierto que... Es cierto que hay un artista que tiene un perfil político, es cierto que hay artistas que su arte, desde el vamos, conscientemente, está dirigido o está construido sobre la base de cierta ideología, de cierto pensamiento político predominante, como el arte contestatario, por ejemplo. Es cierto, ellos mismos juegan ese juego, entonces se exponen mucho más, ¿no? Es cierto que ahí sí les podemos pedir... le podemos pedir mucho más que a un artista random, ¿no? Claro, ponete. Iba a decir algo. Yo, sí. Claro, obvio. Lo que quería decir, ahí también quiere preguntar la Abby, pero lo que quería decir justo cuando Luke dijo lo de Calle 13, que es cierto, es como hay un género de, si querés, música de protesta, música de conciencia social, uh-huh. que también entra a Calle 13, René, pero también la otra es, cuando se le pide la coherencia al artista, por ejemplo, Calle 13 de izquierda, que se le critica ahí, uh-huh. pero vivís en una mansión en Los Ángeles, también está esa, ¿viste? Que no sé si es tanto uh-huh. de la persona de izquierda, sino el de derecha, ¿viste? Que muchas veces es como zurdito con auto, no sé qué, pero sí es cierto que se le pide cierta coherencia al, bueno, loco, vos me hablás de tal cosa, uh-huh. ¿Qué pasa ahí? ¿Podés defender lo que decís? ¿Es pero eso? creo que coherencia hay que pedirle un poco a todo el mundo, sí. digamos, ¿no? No sería una exclusividad del artista. Le cae más al de político. Le cae más al que... Me parece que le cae más al que está expuesto públicamente, cualquiera que sea, ¿no? Si vos promovés determinados valores, no sé, el valor de la familia tradicional, esto que le pasa también a los políticos actuales que son más de derecha y que se identifican con la cuestión de los valores tradicionales. Pero qué loco, ¿cómo? Valores tradicionales de la familia, pero ninguno tiene familia, los actuales, ¿no? Muchos de los que están en el escenario nacional, ¿no? Implica un trabajo defender la familia y una coherencia. Si vos decís que los valores de la familia tradicional, bueno, para eso hay que tener familia, para eso hay que tener hijos, hay que saber lo que implica, no sé, llevarlo a la escuela, tratar de estar con la vacunación también. Al día, no sé qué sé. A veces también ¿Cómo? tienen familia, ¿no? Y tienen un montón de hijos, pero un montón de hijos. A ver, veamos, por ejemplo, Elon Musk. Elon Musk tiene un montón de hijos. Sí. Hay una defensa ahí, sí. Una postura de, bueno, la familia, los valores tradicionales. De tipo tiene un montón de divorcios, sí. Tiene un montón de hijos. De hecho, uh-huh. Tiene una hija trans a la que no reconoce. Ah, sí, lo he escuchado. Entonces, ¿qué postura de la familia? ¿Qué familia? ¿Cuál es la familia que vos estás esperando realmente? ¿Cuáles son tus expectativas? Obvio, sí, más vale. Sí. Más vale, pero ahí nos metemos propiamente en el valor político. Lo claro. Que yo me refería a que todos nos debemos coherencia, ¿no? O sea, tenemos que tratar de achicar. No creo que sea posible una coherencia absoluta, ¿eh? O sea, el ser humano es, creo yo, existencialmente hipócrita. Es decir, hace lo que puede entre lo que dice y lo que hace. Pero bueno, puede achicar esa distancia. Puede hacer un trabajo para achicar la distancia entre lo que dice y lo que hace. Tendemos a ser muy autocomplacientes con nuestra propia mirada sobre nosotros mismos, ¿no? Es como que tendemos a creer que lo estamos siendo, pero son los otros los que finalmente no ponen un poquito en caja, nos van diciendo, che, me parece que no están así, ¿viste? Uh-huh. Por eso vincularse con otros que incluso piensan diferente y todo eso, para mí enriquece mucho como ser humano, como persona, porque te permite ampliar el abanico de quién estás siendo, no de quién decís que sos. ¿Sí? Y el artista, por pertenecer al escenario público, él lo sabe, creo que el artista, o debe saberlo, que tiene un precio que paga por pertenecer al escenario de lo público, ¿no? Que bueno, está mucho más expuesto, se le cuentan más las pulgas al artista. Al artista, al político, al empresario que juega en la arena pública, porque hay muchos empresarios que no lo hacen, pero los que sí, pagan un costo, digamos, ¿no? Un costo que es alto, pero bueno, tiene que ver con el hecho, con la fama, con cargar con la fama. Yo creo que la fama es una herramienta muy poderosa y muy peligrosa, uh-huh. ¿Sí? Como individuo, creo que no cualquiera está preparado para asumir ese nivel de exposición. Creo que hay que trabajarse mucho internamente para poder asumirlo, incluso con famas muy menores, digamos, ¿no? No sé, yo tengo una fama muy pequeña, pero ya mi fama pequeña, muy chiquitita, muchas veces cargo con ese nivel de exposición. No me incomoda, no me gusta, genera una reacción como medio de admiración boba y inmediatamente pasa a, cuando no te gusta algo de lo que digo o lo que planteo, a una especie de odio rotundo. O sea, como que el no hay graduación ahí, es como que es blanco, negro. O sea, o te amo, digamos, y te idolatro, o sos exactamente todo lo que está mal. Creo que lamentablemente jugamos a veces muy en esos extremos para juzgar a la persona que está en la esfera de lo público, ¿no? O lo admiramos y le perdonamos todo, o exactamente todo lo contrario. Carga con todos los pesares de la sociedad, con todos los males de la sociedad. Entonces, no sé si está tan bueno, digamos, la fama. Creo que hay gente que lo maneja muy bien, que sabe separar muy bien y sabe jugar muy bien en la esfera pública, y creo que hay gente que se la lleva recontra repuesta la fama, para adentro, para afuera, por todos lados. Yo creo que es un gran poder y un gran peligro, las dos cosas. Hola, volvemos, Sergio. A la pregunta. Abby, ¿qué puede esperar? Abby, sí, Abby te quiere preguntar. Dale, algo. Abby, te escucho. Abby no Kenti. Sí. Perfecto, Abby. Para mí, o sea, particularmente pienso que un artista siempre se tiene que posicionar. No me caben los artistas que no tienen un posicionamiento político. Por ejemplo, trayendo a Emilia Mernes, por ejemplo. Que la tipa sí. Es como, no tengo ni idea, no me interesa. O este jugador que es el novio de Tini, que dijo hace poco que... Uh-huh. Rodrigo de Paul. El que dijo que ellos juegan a la pelota, no son imágenes políticas. Y es como, si estás en el ámbito uh-huh. Artístico, si sos mundialmente conocido, te tenés que posicionar. Y creo que tiene que ver con esto que decía Lucas recién, de te la tenés que bancar. Capaz que no es lo que vos querés, pero se tiene que posicionar, porque si no, no tiene, para mí no tiene la esencia el artista, es solamente una máquina que crea y listo. Entonces, bueno, nada, eso. Ahí estaría bueno pensar el tipo de artista, porque me parece que el que vos citás es un ejemplo más que artista, yo diría que es como el prototipo pop. Más un producto del entretenimiento. Y eso tiene un costo muy alto. Cuando vos te posicionás públicamente, perdés seguidores, ¿no? Uh-huh. Afiliás a algunos, es decir, acercás a algunos, pero también perdés gente. Pero que te, por ahí que es te, mejor. Que te admiraba, ¿no? Es mejor que un artista pierda seguidores, va, desde mi punto de vista, obviamente, a hacer un careta. Dale. Porque, por ejemplo, ¿cómo se llama esta cantante que recién la tenía? Nati Peluso. En sus inicios era todo rap, era todo movimiento Canta. Feminista, no sé qué. Y cuando hizo la canción con Bizarrap, a partir de ahí fue todo comercial, ¿me entendés? Entonces ahí perdió seguidores. Y cuando se dio cuenta de esto, volvió a sus raíces. Entre comillas, porque ahora hace bachata, no sé bien la onda. Pero es como, prefiero ese movimiento, ese tipo de persona que pierde seguidores a una persona que me miente descaradamente mientras yo la estoy consumiendo. Sí, creo que también hay que bancarse el hecho de que un artista es alguien que está dentro del mercado. Es decir, alguien que juega en el mercado. Hasta el más, no sé, al de Calle 13, supongamos, ¿no? Que es como el prototipo de música contestataria y todo eso. Yo creo que apunta a un perfil de consumidor, ¿viste? O sea, tiene un consumidor, sabe con qué juega y lo hizo desde el principio porque siempre apuntó a ese sector, digamos, ¿no? Creo que hay también un movimiento de una comercialización de la ideología. No solamente es como una ideología en estado puro, digamos, ¿no? La ideología atrae determinados perfiles, aleja otros perfiles y estos seguidores que consumen a Calle 13 tienen unos rasgos identitarios más o menos comunes, digamos, y eso lo sabe el de Calle 13, lo tiene clarísimo. Y cuando hizo la polémica, no me acuerdo con quién, con J Balvin, no me acuerdo si era J Balvin. Sí, con J Balvin, claro, él sabía que estaba montando no solamente una disputa como ideológica, filosófica, sino principalmente era una arenga comercial, era algo, sí. Y de hecho fue así, de hecho subió sus ventas, digamos, ¿no? Totalmente. Porque eso está en juego. Creo que estamos atravesados por la ideología, pero estamos atravesados por el mercado. Es inevitable eso. Entonces ahí cada artista toma decisiones, que creo que Emilia Mermes no se arriesga a exponerse públicamente porque pierde seguidores, básicamente, ¿no? Después, mi pregunta a vos, Javi, es si te copa cuando el artista, por ejemplo, Vargas Llosa, es un escritor, un excelente escritor, pero sus posiciones son más bien de derecha, conservadoras, reaccionarias. ¿Cómo te cae eso a vos, Javi? Y sería algo que yo no consumiría directamente, si es de derecha. ¿No consumirías el arte? Claro, el arte. No lo leería. Me pasa que yo suelo... Pero su literatura, Vargas Llosa, no sé si es un tipo muy de derecha, ¿eh? O sea, de más toda bien, forma... Como sigue la tradición media latinoamericanista, incluso. Claro, sí. Son sus posiciones públicas. Son sus posiciones públicas las que incomodan, evidentemente, ¿no? De todas formas, desde mi persona, yo suelo separar muchísimo el arte del artista. Muchísimo. No tengo problema incluso en escuchar, por ejemplo, a Gustavo Cordera, que acá en la radio está totalmente quemado, no lo podemos escuchar básicamente, pero yo no tengo problema, ¿me entendés? O sea, puedo separar, pero tampoco me voy a ir al pasto a, no sé, a hacerme fanática de los memes, por ejemplo, de Milei, ¿me entendés? No, eso ya es un extremo muchísimo. Como que tengo consideración de lo que consumo en base a lo que me gusta, pero tampoco me voy al extremo. A mí lo que me pasa a mí es que creo que los artistas no están tan capacitados para brindarnos herramientas a la sociedad sobre los problemas económicos, los problemas políticos. Creo como que no están capacitados. Un ciudadano promedio en el sentido de hablar exacto, de política. Exacto. Exacto. Son un ciudadano promedio, digamos. No me voy a referenciar en lo que, por más que me caiga re bien René de Calle 13, no sé si es lo que yo voy a consultar como mi principal fuente de información, sí, digamos, sí. O sea, puedo identificarme, puedo bancarlo, me gusta que se posicione, me pasa lo mismo con Vargas Llosa, o con Cordera, o con Calamaro, o con cualquiera, sea polémico o no polémico, no es mi referencia, o sea, mi referencia, no sé, para pensar el problema económico, y prefiero informarme con un documental, con un libro, pero no quiero que mi definición ideológica o política pase por artistas. En todo caso, sí me nutro de su arte. De eso sí trato de absorber, estoy mucho más atento en ese aspecto. Pero después los veo como personas normales, nada más que la única diferencia es que ellos son famosos. Entonces, por lo tanto, yo creo que no tienen herramientas para poder ayudarnos a entender lo que pasa en la sociedad. Y además creo que no siempre su exposición pública suma. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es decir, sí. Creo que hay veces que simplemente cohesiona a un grupo, pero no genera nada nuevo en la sociedad. ¿Se entiende? Sí, hablas decir, para los mismos. Exacto. Hablas para los que ya están del mismo, son de tu palo. Pero un artista, para mí, justamente lo que el poder del arte es romper cabezas. Es decir, es abrir cabezas. Es mostrar cosas que antes no estabas pudiendo vos pensar. Digamos, esa es la función del arte. ¿Vos sabés? Ahora, si vos te comportás. Sí. Sí, no, termina y agrego porque va por ahí también. Si vos te comportás como un cohesionador ideológico de tu tribu nada más, es decir, que tus seguidores te amen, pero las otras tribus te odian, para mí no generás nada nuevo. O sea, estás hasta, no sé si no estás siendo contraproducente. Creo que mucho sería más interesante. De hecho, cuando yo veo una película o una música que me gusta mucho más esa música, esa película, que juega, se mete entre los distintos públicos. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí. Ese que el que de alguna manera se infiltra en el público ajeno. Me parece mucho más provocador ese. Ese es el que más, hasta el más peligroso, digamos, si se quiere, ¿no? El otro simplemente cohesiona al equipo. Es como, bueno, pongámonos toda la camiseta que ya teníamos de antes. Bueno, yo ya soy de Boca, ¿se entiende? O sea, obvio que me voy a poner mi cabeza, la camiseta de Boca. Alimenta la grieta, no suma nada. Ahora, una buena película, creo yo, o una buena canción, es la que, de alguna manera, legitima una idea que pertenecía a otra tribu, ¿sí? Ya sea por un lado o por el otro, ¿eh? Te lo digo como tanto un artista que lo logra desde el otro lado de la grieta mía, digamos, ¿no? Me parece mucho más peligroso ese artista, ¿eh? O si viene de nuestro lado, que creo que es lo más lindo, ¿no? Cuando un artista salta la frontera de la tribu. Cuando el artista salta la frontera de la tribu, lo que está haciendo para mí Milo J, por ejemplo, que es un fenómeno masivo. Muy buen ejemplo. Me parece mucho más interesante lo que hace Milo J que lo que el otro día vi que hizo Luciana Jury en Cosquín. Luciana Jury, que es una artista grosísima, folclorista, que tiene una voz espectacular, fue al Cosquín, ¿no? Al Cosquín folclórico, no al Cosquín rock, al folclórico, y cayó con todo su repertorio ideológico desde el momento uno. Lo único que hicieron durante casi todo el recital de ella fue abuchearla, ¿sí? Es decir, fue excesivamente explícita en su ideología, es decir, usó el escenario como un panfleto, ¿sí? Como si el escenario fuese un panfleto, y eso es que generó en el público rechazo, porque el público lo que quería ahí era escuchar su arte, no escuchar su ideología. Milo J hizo lo mismo, y fue al Cosquín, ¿qué hizo? Ganó a todo el mundo, al abuelo, al pibe. Ahí está, ahí es cuando el arte creo que es usado de una manera mucho más inteligente, me parece más interesante. Creo que traspasa los límites de la propia tribu. Totalmente de acuerdo. Como para ir cerrando, yo lo que quería agregar era que vos decías que el artista te sirva como para despertarte algo, viste, si querés, no para informarte, preferís un documental o alguna otra fuente. Yo pienso también en muchas de mis bandas favoritas, no sé, Ataque 77, que me hizo conocer a René Favaloro, o El Cordobazo, bien. O bien. The Clash con la Revolución Sandinista. Ahí sí me copa, ¿viste? Después yo no espero que ellos me cambien la vida y demás. Pueden tener un montón de contradicciones, pero bueno, ¿viste? Los locos me hicieron llegar a personajes de nuestra cultura más importantes porque salvaron vidas o defendieron una causa y quizás yo no los conocía ni los conocía por la escuela. Pero por ese lado sí estoy totalmente de acuerdo. Bueno. Sí. Es cierto lo que decía, es cierto que sobre todo en una etapa de la vida, que creo que es la adolescencia, esta primera juventud que tenemos, me parece que es un se vuelve algo de construcción de la identidad la música. No es solamente música y nada más, sino que estamos elaborando nuestra identidad. Entonces, que nos llegue un disco de Los Redondos que hable de Mao Zedong, bueno, puede ser una decisión muy importante en tu vida, que llegue a tus oídos eso. Entonces, es cierto que hay una asimilación de la identidad ahí que es muy poderosa. No sé si se vuelve a dar después en otras etapas de la vida, ¿no? No, porque se pierde un poco, si querés, el factor sorpresa. Pero ajá, exacto. Lo recuerdo con gran cariño. Bueno, Sergio, estamos llegando al final. Tenemos una entrevista, te dejo para que cierres la columna. Dale, antes que me vaya quiero saludar a mi abuela, que mi abuela nunca me cree que usted me hace una entrevista en la radio. La quiero mucho, la amo. Pero no me reconoce. La otra le mostré un video de YouTube que hizo una entrevista ahí en la mosquitera y no me cree. No, ese no sos vos, me decía. No, sí soy yo, le decía. Así que le voy a mandar un... Sé que me está escuchando, así que le mando un beso a la coca. Después, gracias por el espacio, gracias por pensar, gracias por preguntarse. Vamos con la semana que viene, que es... Creo que es un temazo. Es un temón, temón, temón. Están cambiando. El mundo está cambiando. Eso ya nos dimos cuenta. Y hay nuevas cabezas, nuevas maneras de pensar. Así que me gustaría que ustedes me ayuden a rastrear cuáles son esas características, cuáles son esas nuevas formas de pensar el mundo, de habitar el mundo también, ¿no? Así que vamos con eso para la semana que viene. Un abrazo, gracias a la mosquitera, gracias a Lucas, a Luca y a Avi. Abrazo, amigo. Un placer como siempre. Chau.